huequita pa' toda la changada de Salta. Sagreste, que es la casona, China donosas que llega, changos para cantar, el patio criollo se llena, la luna empieza a bailar, el patio criollo se llena, la luna empieza a bailar, se alegra la noche salteña, casona del molino. Con mi dueña y que no me falte el vino. Se acaba. Quiero bailar con mi dueña y que no me falte el vino. Y que vengas a Segundita nomás. Adentrito, atrásito de la loma. Se oculta la luna, quiero cantarte casona, porque el aire te perfuma. Quiero cantarte casona, porque el aire te perfuma. Si llegas a Salta, viajero, tienes que visitar casona. Casona